Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Don Mario Haro, periodista y conductor de este programa, ni de las personas que representan a Radio Puente Alto 107.5, ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Bienvenidos amigos, aquí comienza su programa La Mesa Ciudadana, conducida el día de hoy por su gran amigo Juan Pablo Rojas. Bienvenido, Juan Pablo. Están vecinos de Puente Alto, un abrazo caluroso desde Radio Puente Alto. Hoy día me toca reemplazar a Mario, que tuvo un tema laboral y no pudo venir a hacer el programa, pero puede que llegue de repente en el transcurso del programa. Quiero saludar hoy día a los invitados que tenemos, al profesor Miranda. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, Miranda, muy bien. Del Colegio Estela Segura, donde yo también fui alumno en mis tiempos mozos. Por otro lado, también saludar a Jaime Aravena, quien ha sido catalogado dentro de la comuna como un héroe cultural, particularmente por la Casa de la Cultura de Puente Alto, pues él, que más adelante nos va a también contar sobre su, lo cual no es un proyecto, es algo que él ha concretado, que es una biblioteca que se basa en base 100% a la confianza. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, muy bien, gracias. Contento de estar acá. Qué bueno tenerte acá. Bueno, empecemos a conversar sobre temas comunales. Me gustaría que Jaime nos contara, y profesor, si usted también quiere opinar, y lo invitamos también a hacerlo, que nos cuente sobre su biblioteca. Él tiene una biblioteca en donde, en base a donaciones, empieza a recolectar libros, textos, y que los promociona abiertamente en una placita, y solamente él se basa en la confianza para que la gente pueda después devolverle sus libros. ¿Cómo nace esto? Cuéntanos un poquito sobre ti y sobre la biblioteca. Bueno, la biblioteca nace obviamente por la necesidad primero de que todos nos damos cuenta de que la gente lea, y principalmente también por el tema de que las plazas las comencemos a recuperar de alguna forma. Entonces creo que la biblioteca también aporta mucho a la recuperación de las plazas y a fomentar la cultura, a fomentar la cultura dentro de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Y eso básicamente así funciona, y la forma de préstamo, como decía usted, a base de confianza, básicamente. Pero en base a confianza quiere decir de que tú los anotas en un cuaderno y la gente tiene que llegar en cierta fecha a devolverte el libro. Claro, como dije, la biblioteca es itinerante, hay veces que está en algunas, ahí funciona por meses en plaza. Entonces nos ponemos con el toldo, ponemos los libros y la gente se acerca, y a la hora de le decimos que ojee los libros que le gusta, los que no. Y si le gusta uno, se lo lleva con el compromiso, como dije, el gesto simbólico de poder, de dar la mano y anotar su nombre en un cuaderno. Obviamente para fines de archivar y como tener quiénes van y quiénes no. Y se devuelve obviamente a la semana siguiente. Es una semana de préstamo. Claro. ¿Y qué tipo de textos tienes? Yo he visto en las fotos literatura de todo tipo. Claro, tenemos de todo. Hay desde poesía, hay de todo. Poesía, revista, novela, lo que se te ocurra. Y profesor, ¿qué opina usted sobre esta...? Oye, yo opino que es una acción maravillosa en realidad, hoy día trabajar en base a la confianza. Quiero decir algo que es súper importante para mí, ¿eh? Humberto Maturana, que es un gran investigador nacional, de primera línea, reconocido mundialmente, él plantea hoy día que la competencia es negativa para el ser humano, y dice hoy día él que se tiene que trabajar en base a la colaboración, y lo que está haciendo nuestro amigo acá es tratar de colaborar con la cultura, con los libros, y creo que es un pensamiento muy hermoso. Por lo tanto, yo creo que a mí, cuando lo escuchaba, yo creo que está él pensando en la línea de Maturana, que hoy día la competencia no es lo bueno, sino que es la colaboración. Y él está colaborando hoy día con un elemento que es importante a través de la cultura. Y aquí quiero terminar algo, y yo creo que también tiene que ver un poco con el amor esto, ¿eh? El amor al arte, el amor a los demás. ¿Sí? Pablo Neruda dice, el amor en las personas hace como cuando florecen los cerezos en primavera. Entonces yo creo que está haciendo florecer cerezos aquí el amigo con prestar libros y confiar en las personas para que se lo puedan devolver. Creo que es importante. Por supuesto, ¿no? Claramente es importante. Aprovechamos a saludar a don Rafael Villalobos, que sigue integrando la mesa. ¿Cómo está usted? Muy bien. Mi nombre es Rafael Villalobos, presidente de la Coordinadora de Derechos Humanos. Y bueno, feliz de estar, ¿no es cierto?, con gente ligada al mundo de la cultura. Y sobre todo cuando se trabaja con confianza. Yo creo que cuando se pierde la confianza en los seres humanos, se pierde gran parte, ¿no es cierto?, de la vida. Siempre hay que mantener la confianza en los seres humanos. Mientras la tengamos, estamos vigentes, estamos vivos. Así es. Fíjate, hay un tema, ¿no es cierto?, con respecto a los libros, que ha hecho, ha recargado, ¿no es cierto?, el valor de los libros, el impuesto. No sé, claro, no sé si podrían abarcar también el tema del impuesto a los libros, que me parece que es aberrante que en un país que necesita cultura, más encima se nos castigue con impuestos. Bueno, Jaime es estudiante de bibliotecología, algo que tiene mucho que ver con lo que él, la labor que él está haciendo, y claramente tú tienes súper claro el tema de que los libros en Chile son carísimos. Claro, igual yo tengo una opinión un poco diferente respecto al tema del IVA. Ya. Si tenemos consideración que el promedio del libro en Chile es 11.000, 12.000 pesos, el impuesto que se le aplica son de cerca de 2.000, 3.000 pesos. Igual, si alguien no tiene 11 lucas para comprar un libro, difícilmente va a tener 9 para comprar un libro. Entonces creo que el no pasa por el IVA, sí obviamente influye el IVA, pero creo que tiene que ver algo más detrás, que es la economía. Un tema que no es mi campo, obviamente, que no podría ampliarme más, pero resulta que, como digo, el IVA no es fundamental acá, sino que pasa por un tema de plantear más cultura y que sea más accesible y más asequible a cualquier tipo de persona, más allá del IVA. Claro, o sea, no queda en el bolsillo para un obrero que gana el sueldo mínimo dinero para poder acceder a cultura como quizás era antes. Claro. Sí, eso es punto, es igual, es importante. Cuéntame una cosa, hace poco sabemos que te contactó la Casa de la Cultura de la Municipalidad. Sí, claro. Cuéntanos qué pasó, ¿te apoyaron, te invitaron a participar de algún proyecto municipal? Bueno, lo que me contactaron, como dije, por Facebook, y me invitaron a también a un programa de radio acá, a hablar sobre la biblioteca y todo, pero fue eso más que nada. Igual lo agradezco harto que me hayan dado ese espacio para poder difundir la biblioteca. Bueno, hacemos un llamado también al municipio que siga fomentando y apoyándote, porque en realidad el proyecto es bastante bonito. Ya el solo hecho de que cómo tú recolectas los libros y cómo parte el proyecto que iniciaste es bastante especial. Y eso también es felicitarte a ti. No sé si trabajas con más gente en el tema de la biblioteca. Sí, trabajamos alrededor de 3 personas. Una niña que es Dalma Caín y Francisco Aravena, que se encargan principalmente de recolección de libros. Ellos recolectan o aportan, y la cara visible, que soy el que tengo más tiempo los días domingos, soy el que me pongo yo en los diferentes lugares. Y el tema de la recolección funciona con donaciones de las personas, y además compramos libros nosotros. Igual es un sacrificio comprar libros, porque como le decía, el promedio, el libro más barato usado está en 6 lucas. Entonces igual es complicado. Y si la gente te quiere donar libros, ¿cómo tiene que contactarte? Actualmente no estamos en campaña de recolección, porque tenemos bastantes libros. Lo que estamos haciendo es un cuestionario, vamos a poner ahora en la biblioteca, sobre la gente el libro que quiera. Y a partir de eso vamos a hacer una recolección, porque como dije, tenemos bastantes libros. Entonces el tema es aumentar más que nada lo que la gente quiere leer. Usted, profesor... que tiene, yo lo conozco desde chico. Sí, pues ya estoy más usado que antes. Imagínate, todavía estoy aquí hablando. Bueno, pero me refiero a que tiene bastante experiencia, sobre todo en la comuna, sobre temas educacionales. Quizás hay colegios que carecen de textos, y si sería muy bonito si quizás hacer la invitación a Jaime, que esté dentro de su idea, quizás proponerlo, a que puedan recorrer colegios, quizás colegios de escasos recursos, quizás donde también no hay tantos textos escolares o textos de lectura en las bibliotecas, y poder prestarle libros a los niños. ¿Cómo es el tema de las bibliotecas en los colegios? Bueno, en las bibliotecas generalmente se llaman CRA, ¿ya? Pero yo creo que en este minuto existen bastantes libros en los colegios, porque hay posibilidades de tener muchos libros. Quizás lo que falta es hábito de lectura. Exactamente, el problema es cómo nosotros generamos esa motivación. El fomento, básicamente. Exactamente. Ahora, yo creo que sería súper interesante, porque todo lo que se hace obligado no gusta. Todo lo que se hace, digamos, por iniciativa propia, por motivación, el problema es cómo nosotros motivamos a los pequeños para que ellos tengan un hábito lector y que la lectura sea para ellos algo entretenido, no obligatorio. Porque, por ejemplo, de repente el profesor dice, ya tú te tienes que leer 6 libros en el año, pero tienes que leerte este, otro. Y yo creo que lo interesante sería que le dijera, tú tienes que leer 6 libros, pero tú lo eliges. Por decirte una cosa, yo creo que hay mucho material de lectura en los colegios. El problema es cómo generamos la motivación para que los niños lean, y no los niños, a los apoderados. Creo que eso es una de las cosas que faltarían. Sí, Bueno, buena idea. ¿Algo que aportar, Jaime? Claro, yo opino lo mismo que el profesor acá, que es un problema el que sucede en los colegios, que nos imponen libros. Yo me acuerdo cuando estaba en la media, nos imponía leer ciertos libros y era una tortura. A mí que me gusta leer, que me impusieran ciertos libros es una tortura, de verdad, una tortura. Y ¿tortura porque era un libro fome? Porque no, no fome, pero es que no es el interés de uno. Entonces leer lo que, bueno, cuando uno es más adulto, leer lo que no le interesa, de alguna forma es importante leer lo que no nos interesa para cultivarnos más, pero cuando uno es adolescente o es niño, que nos impongan una lectura es súper complicado, porque uno va generando aversión a la lectura. Yo lo sufrí en algún momento. Por eso es importante que en los colegios se recomienden ciertos libros y el alumno elija, básicamente, como decía el profesor. Don Rafael, una pregunta. Usted, como especialista en el ámbito de los derechos humanos, ¿no piensa usted? Sí, yo sé que usted, bueno, es una persona que vibra con el tema y que está totalmente comprometido. Permanentemente metido en este tema. Exactamente. ¿No faltará quizás también incluir dentro de los textos escolares materiales que tengan que ver con la defensa o la protección o el conocimiento de cuáles son derechos humanos o derechos constitucionales que muchas veces en la adultez también se pasan a llevar y la gente por desconocimiento no tiene la... No sabe cómo defenderlo, no sabe cómo denunciar eso? Claro, mira, yo creo que el profesor más que nadie sabe, ¿no es cierto?, lo que significó haber sacado un ramo como ciencias sociales, ciencias cívicas. Estaban más o menos a la par. Educación cívica. Bueno, educación cívica, eso obviamente que era un tremendo aporte para los jóvenes en cuanto a su educación integral. Oye, pero fíjate que fuera de eso, ya hay otra cosa que me gustaría preguntarle al profesor también, es con respecto, ¿no es cierto?, a cómo acercamos la biblioteca a la comunidad. Porque tú hablaste recién que era importante que los padres, los apoderados, leyeran también. Pero yo no conozco por lo menos ninguna iniciativa en Puente Alto y me gustaría que lo hubiera también, que se pudiera abrir, ¿no es cierto?, esas bibliotecas a la comunidad. Es decir, no con tanta confianza como la hace mi amigo, ¿cómo se llama? Jaime Ravena. Como Jaime, no con tanta confianza, pero sí, ¿no es cierto?, creo que sería un paso importante, porque sin duda alguna que comprar un libro usado, como dice Jaime, vale 6.000 pesos. 6.000 pesos, sabemos que el 25% de los puentealtinos y el 30% de los puentealtinos no está pagando ni siquiera el Transantiago. Tiene grandes problemas para comprar el pan y para poder subsistir durante el día. ¿Te das cuenta tú? Entonces, este tipo de cultura debiera acercarse más a la comunidad, y no solamente a la cultura en cuanto al libro, sino que debiera ser también, ¿no es cierto?, en cuanto a la recreación, en cuanto al deporte, en cuanto a variados temas. Eso sería Juan Carlos. Juan Pablo está... Juan Pablo. Pero no importa, siempre me cambiaron. Juan Pablo. De hecho, su hermano siempre me dijo Juan Carlos, y siempre decía, yo me llamo Juan Pablo, pero está... Y a veces me lo he encontrado y siempre me ha dicho Juan Carlos, pero ya estoy acostumbrado. Oye, frente a la pregunta que nos hace aquí don Rafael, yo quiero responder lo siguiente. Yo creo que en este minuto el colegio o los colegios deben ser entidades abiertas a la comunidad. Esa abertura a la comunidad significa no solamente enclaustrarse a los niños en una sala de clase con un colegio, sino que también darle la posibilidad que el apoderado nos visite, se... digamos, esté empapado en lo que el colegio hace. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Por petición, digamos, de nuestra directora, la señora Marta Prieto, el colegio se abrió a la comunidad. Por ejemplo, tenemos un día que es dedicado al apoderado, en donde el apoderado puede ir un día al colegio, ir a una sala de clase, ver una clase, ir a la biblioteca, leer un libro, compartir con su alumno, enseñarle a sus hijos en la sala de clase. A mí me dio mucho gusto ver, ponte tú, a los chiquillos de segundo básico que fui a visitar ese curso, cómo los apoderados estaban junto con la profesora en la sala de clase enseñándole a los chiquillos. Abrimos el colegio, pero eso no solamente un día, pero el apoderado que quiera, obviamente no pueden ir los 800 porque no pueden, okay, ¿cierto? Pero por ejemplo 5 o 6 apoderados pueden ir al colegio, solicitar ingresar a la sala de clase, al CRA, a donde ellos quieran, porque no tenemos nada oculto, y poder empaparse lo que están haciendo en el colegio, lo que hacen los profesores, cómo lo trabajan con los niños. Yo creo que es una labor muy bonita. Nosotros queremos ser, digamos, los pioneros en esto en Puente Alto. Estamos muy motivados interesado en promover este tipo de cuestiones. Es por eso que aquí quiero pasar el avisito, claro, nuevamente, que mañana a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, vamos a tener acá en esta radio, que nosotros tenemos un programa de la del Colegio Estela Segura acá en la radio de 4 a 6, todos los jueves. Este jueves vamos a tener de invitado a Andrés Palma, que es un hombre importante dentro de la parte educativa, y Kimberly Pérez, que otra funcionaria muy importante de alto rango, quien van a venir a explicar la reforma educacional. Y la gente va a poder llamar, va a poder decir, bueno, tengo dudas, quiero preguntar, y como van a ser tantas las preguntas, creo yo, vamos a contestarlas después todas las preguntas vía correo electrónico. Okay. ¿Ya? Pero básicamente yo creo que lo que está haciendo acá con los libros, con la cultura, creo que es base, porque la única forma de poder salir del subdesarrollo y ser cada día más libre es a través de la lectura. Bueno, eso es lo que creo yo. Así es. Bueno, y los días martes de 4 a 6, el programa Endeudados, para todos los deudores educacionales, que mañana vamos a estar atentos escuchando el programa porque, profesor, nosotros estamos hace bastante tiempo pidiéndole a don Andrés Palma y en general al Ministerio de Educación poder acceder a la reforma educacional con el problema del endeudamiento universitario. Así que, atentos, mañana vamos a estar escuchando y vamos a ver si es que el día martes también podemos comentar en el programa lo que fue su programa, profesor. Pero encantado. Me gustaría, antes de abandonar el programa tan interesante, me gustaría estar todo el día acá, pero sí, tengo que ir al colegio también, es consultar dos cosas. Por ejemplo, hoy día hay un estudio que salió publicado, que hoy día la gente lee más, pero lee más cortito. O sea, lee solamente lo que le interesa a través del internet, que está leyendo todo eso, y nosotros tenemos que luchar contra eso. O sea, los profes estamos luchando contra el WhatsApp, el teléfono, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que me gustaría hacer, ¿cuánto porcentaje de personas no devuelve el libro? Importante eso, ¿eh? Estábamos conversando antes de que... Respecto a eso, a mí siempre me gusta resaltar básicamente lo positivo de la iniciativa, porque Puente Alto está lleno de noticias negativas y todo, entonces... enfocarse en cuántas personas no devuelven el libro. O digamos, ¿cuántas devuelven el libro? Sería, claro, a eso iba, sería... En más del 80% devuelve los libros. Entonces, igual eso es una muestra de confianza. Más que enfocarse, como decía, en lo negativo, es mucha gente la que lo devuelve. Y como decía en otra oportunidad, cuando no lo devuelven, es por básicamente porque nosotros no nos pudimos ganar ese día en el lugar o por algún inconveniente que tuvimos. Pero básicamente la gente devuelve bien los libros. Se atrasa un poquito, pero los devuelve. Oye, antes de irme, es una broma. Por ejemplo, allá un profesor en el doctorado me decía Carlitos Ábalos. Nos decía, profesor, una eminencia que en Chile también, igual que Schiffelbein, nos decía, pero esto no lo copien, por favor, es una broma nomás. Que nos decía, mira, decía, tonto es el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve. Son tesoros. Oye, claro. Hoy ha sido súper rico. Cuando quiera, aquí el programa Mesa Ciudadana, que de la Mesa Social, y cuando quiera participar en la Mesa Social, que va, ¿cuándo quedamos? ¿Todos los días miércoles desde las 6:30 de la tarde? Encantado. No, los días miércoles se cambió el día de la Mesa Social, va los días miércoles, las reuniones son abiertas, pueden ir cualquier organización social, cualquier ciudadano, cualquier puente altino puede participar, así que bienvenido cuando quiera participar, las puertas están abiertas. Oye, muchas gracias, y no se olviden de mañana, ¿ya? No, vamos a estar escuchando. Gracias, no, y que no le digan a la gente que nos escuche mañana. Vamos a propagar. Así que, oye, muchas gracias y que le vaya muy bien. Gracias, profesor. Chao. Que estén, saludos a la tía Marta. Un gusto. ¿Qué es su nombre? Pues, nos vemos. Encantado. No, ese libro es de la Biblioteca de la Confianza, parece, ¿no? Hay que devolverlo. Don Rafael, ¿cómo está usted? Entonces, nos gustaría, ¿qué nos trae hoy día relacionado a sus temas, mira, para empezar a debatir, mira, y abrir la mesa? Yo pienso que tú tienes que haber comentado este tema también, ¿eh? Es con respecto, ¿no es cierto?, a la actividad que hizo la Mesa Social aquí el día sábado, ¿no es cierto?, en que estuvo Carlos Barrera, bueno, hubo una infinidad, varias personas, ¿no es cierto?, trabajando en el tema de la Asamblea Constituyente, explicando en qué va a consistir la Asamblea Constituyente. Yo, lamentablemente, como ese día trabajo, no pude asistir, pero sí lo estuve viendo en el Facebook, que fue una actividad bastante masiva y la gente muy preocupada de saber cómo va a ser la Asamblea Constituyente, cómo se va a constituir, ¿no es cierto? Así que yo creo que los compañeros fueron de una gran ayuda y son iniciativas que van a seguir tomándolas. Eso es con respecto a la mesa político social de Puente Alto. Ahora, con respecto a otros temas que nosotros tenemos hoy día tenemos una reunión chica para coordinar la reunión del día viernes. Todos saben, ¿no es cierto?, que estamos estamos en el tema de los presos políticos, en las últimas negociaciones. Esto ha durado más del tiempo que nosotros pensábamos que iba a durar. Esto comenzó en diciembre, voy a dar una breve reseña. Adelante. Comenzó en diciembre del año pasado, ¿no es cierto? Hubo un compromiso de la señora Rincón que no se cumplió. A posterior, lo voy a hacer bien breve, a posterior nuevamente se retomó una huelga de hambre, ¿no es cierto?, en el cual hubo 41 días de huelga de hambre. Nuestros viejos quedaron muy maltrechos, muy desgastados, algunos con problemas renales inclusive, otros todavía no se logran recuperar, tuvieron que ir a hospitalizarse, otros con algunos problemas mentales. Es decir, el desgaste de esa huelga de hambre fue bastante grande. De esto ya llevamos, de este año prácticamente estamos entrando en septiembre, llevamos 8 meses y aún no tenemos una respuesta clara. A pesar de que, te vuelvo a repetir, la ciudad de Rincón se había comprometido, ¿no es cierto?, solucionar este problema en el mes de, a todo reventar, en el mes de febrero de este año. La señora Patricia Silva, que es del SECPRES, se comprometió también y a través de una firma escrita, con un compromiso escrito entre los huelguistas de Rancagua y el gobierno, en el cual iba a tratar los tres temas que nosotros estábamos luchando en este momento, que era la ley corta, que la gente, todos los presos políticos lo conocen, que era el tema de la pensión, que hasta el momento no hay solución, y menos todavía con el tema de la indemnización. Indemnización, ¿no es cierto?, que es válida porque nuestros viejos, muchos tuvieron, han tenido graves problemas, ¿no es cierto?, médicos, y que se le ha ido acumulando e inclusive agravando con el correr del tiempo. Quisiera hacer una pregunta sobre el tema de la indemnización que ustedes están pidiendo para las víctimas de violación de los derechos humanos. ¿Eso quiere, lo que pretenden es que el Estado de Chile se le entregue una especie de pensión o en sí un monto compensatorio? Mira, es un monto compensatorio, porque mira, aquí lo que fue lo que perdimos nosotros el año 73 y muchos chilenos también lo perdieron. Unos fueron encarcelados durante meses, otros fueron torturados, ¿no es cierto? Otros fueron hechos desaparecer. En el caso de la gran mayoría, ¿no es cierto?, perdió su fuente laboral. En esos tiempos eran tiempos muy críticos, que la gente más antigua sabe de qué yo estoy hablando. No había trabajo porque obviamente recortaron todo, absolutamente, perdieron su estudio, muchos estudiantes, como es mi caso. En mi caso yo perdí mi trabajo, perdí mi estudio, porque caí detenido en un mes de octubre de 1973, cuando tenía 18 años, por lo tanto me coartaron parte de mi vida. De ahí, en el caso también personal, yo salí mal, ¿no es cierto? Estuve 2 años en la casa sin poder salir. Tenía miedo a salir porque, bueno, es obvio, ¿no es cierto?, con la experiencia que nosotros vivimos adentro, sobre todo con la impotencia más que nada que se vivió cuando nosotros veíamos cómo se llevaban a las mujeres, ¿no es cierto?, y cómo llegaban, ¿no es cierto?, después de cada interrogatorio, y a los mismos compañeros también. Todo eso a uno le fue afectando en la psique, obviamente, la impotencia. ¿Te das cuenta? A posterior yo te puedo decir que hasta el día de hoy gran parte de los presos políticos tienen problemas para dormir. Muchos sufren el problema de la claustrofobia, como yo la sufro hasta el momento. Es decir, la indemnización que a uno le puedan dar por cualquier concepto no tiene valor, ¿no es cierto? No tiene valor porque nosotros sufrimos en nuestra carne propia lo que es lo más cruel de una dictadura que se hubiera producido, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Así que hablar de indemnización, no me gusta mucho hablar de modo, no, pero es la esencia del por qué se está pidiendo una indemnización. ¿Te das cuenta? Ya. Pero no podemos saber cuánto es el monto indemnizatorio. Mira, el monto en Argentina fue, y no hubo grandes escándalos tampoco en Argentina, yo lo he dicho en esta misma radio, correspondió a 90 millones de pesos. El monto que correspondió, ¿no es cierto?, a los detenidos de Isla Datchun, donde estuvo el mismo Toá, el papá de la alcaldesa de Santiago, ¿no es cierto?, correspondió a 150 millones de pesos. Y en fin, en todos los países de América del Sur prácticamente se dio una indemnización y aquí en Chile, de acuerdo a lo que en su momento dijo el señor Lagos, que pretende ir como candidato presidencial, se va a dar algo austero y simbólico, y efectivamente fue así. En su momento, la pensión que nosotros recibíamos era sobre el sueldo mínimo, que eso se dio hace 7-8 años atrás, más o menos, ¿no es cierto? Y hoy día estamos, pero en mucha inferioridad frente al sueldo mínimo. Todos sabemos que el sueldo mínimo está en 241 mil pesos y hay un compromiso del gobierno con la CUT a que a partir del año 2016, enero del 2016, va a ser de 250 mil pesos. Es decir, en un momento nosotros estuvimos sobre el ingreso mínimo y en estos momentos estamos por lo menos 100 mil pesos más bajo el ingreso mínimo, ¿te das cuenta? No, claramente. Yo, el día sábado tuve la oportunidad de conversar con un amigo que es Daniel Jiménez Rodríguez, que le mando un caluroso abrazo. Gracias. Y en realidad él nos contaba que, bueno, él vivió en carne propia con su familia las persecuciones políticas aquí en Puente Alto. Él es de una familia puentealtina, tercera generación de trabajadores de la papelera, y nos contaba de que existió una matanza de 14 vecinos de Puente Alto que se hizo en el puente Bulnes, en donde solamente existió un sobreviviente que estuvo 3 días haciéndose el muerto en el río Mapocho, cuando los militares tiraban a los cuerpos del río Mapocho, y su familia hizo una placa conmemorativa y recordatoria que está en el puente Bulnes. Y me preguntaba si es que existirá algún registro de eso en Puente Alto, porque son cosas que de repente... Claro. Yo vivo más de 35 años en Puente Alto y no conocía ese tipo, o sea, no sabía sobre esa historia en particular. No sé si es que existirán textos, quizás tú no sé, Jaime, si tú tendrás textos incorporados relacionados al tema netamente de Puente Alto sobre lo que sucedió con violación de los derechos humanos, que fue bastante álgido en Puente Alto. O sea, eso yo creo que todos lo sabemos. Claro, yo en Puente Alto no tengo ninguna información de lo que mencionabas, no, nada. Es decir, hay un desconocimiento total, pero yo me atrevo a decir, ¿no es cierto?, que los centros que mantienen mejor guardada y mayor información con respecto a todo lo que es la detención política y las desapariciones están resguardadas por la Vicaría. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también tiene un archivo bastante completo, y aquí a nivel de Puente Alto, Ricardo Clapp se ha interesado en este tema, es un hombre muy entusiasta en el tema de los derechos humanos. E inclusive el año pasado nomás se puso un monolito, ¿no es cierto?, un monolito frente a la gobernación, en el cual está recordando a todos los caídos en Puente Alto. Es decir, no solamente fueron 12, como dices tú, 14, sino que son, o 14, más, claro. Sino no, que son más de 60, sí, y no, van a seguir a lo mejor. La historia, bueno, dentro de esa, de claro, los 14 eran todos familiares, claro. Fue un grupo que sacaron en José Luis Claro, Co, y está saliendo y todos los días. Imagínate lo que pasó en Laja con la familia Mate, que la familia Mate inclusive es dueña de acá de la papelera, ¿no es cierto? En los predios de ellos se mató, el carabinero mató, asesinó, ¿no es cierto?, a trabajadores de su misma empresa, del señor Mate, ¿te das cuenta? Y recién están saliendo a la luz pública cómo se gestó, ¿no es cierto?, esta matanza. Y bueno, ellos están libres, ellos están libres, y los que no están libres igual están gozando de una muy buena salud, porque tienen hospital militar para poder hacerse sus chequeos permanentemente o salir cuando ellos quieran, ¿no es cierto? Tienen sueldos millonarios de 2 millones de pesos, situación que los que sufrimos, ¿no es cierto?, las aberraciones de como la tortura durante la dictadura militar, estamos realmente mal. No, claro que sí. Bueno, vamos a ir a un corte musical para dividir la hora y posteriormente sigamos conversando. Hay otros temas donde avanzar, temas relacionados con la mesa, temas de democratización comunal también, que me gustaría que conversáramos, que es algo que también se trató en la reunión pasada. Juan Carlos, vamos. Tres colores. la tejedora mapuche tejiendo, que teje, que tiñe, y el sol va naciendo, y hierba relbún, espino michay, barro maquicocha, y huyo radal añil. La machi, la fiesta, la tierra reclamo que siempre fue nuestra, y la tejedora mapuche tejiendo, que teje, que tiñe, y el sol va naciendo, y hierba relbún, espino michay, barro maquicocha, yuyo radal añil. Bueno, estamos al aire nuevamente, amigos. Bueno, conversar un poquito sobre la mesa. La mesa se traslada los días miércoles desde las 6:30 de la tarde y se va a llevar a cabo estos días en la dirección que está en Nemesio Vicuña, número 666. ¿Qué es lo que funciona ahí, don...? Ahí está la... ¿El sindicato? No es sindicato, esta es la Corporación Municipal de Educación. Ah, exactamente. Sindicato de la Corporación Municipal. Nemesio Vicuña, 666, todos van a ser muy bien recibidos, ¿no es cierto? Con un cafecito y galletita, los que quieran. Y una buena conversación en torno a justamente distintos problemas, problemáticas que nos afectan como... Ya no tan solo como comuna, eso es importante señalarlo. La mesa ha ido creciendo y se está incorporando organizaciones sociales que no pertenecen solamente a Puente Alto. También tuvimos la visita el miércoles pasado de dirigentes de Alto Maipo que involucran y que bajan del cajón, cajoninos que vienen a involucrarse también acá, y por eso es importante ampliar la mesa a una mesa provincial. ¿Qué le parece esto de apertura, don Rafael? Mira, importante, ¿no? Mira, todo lo que sea ampliarse, todo lo que sea coordinarse es bueno. Fíjate que nosotros con bastante optimismo vemos que la mesa político-social en Puente Alto es una de las pocas que funciona a nivel nacional y que debieran recoger el ejemplo las demás comunas de esto. ¿Te das cuenta tú? Porque sin duda alguna que si todas las comunas lo tuvieran, sería otra cosa. ¿Te das cuenta el poder político y la fuerza política que tendríamos? ¿Ah? Pero hay gente interesada en que esto no ocurra. Porque mientras más divididos estamos, mientras más dividido el pueblo está, mejor para ellos, mejor pueden gobernar, mejor pueden dirigir. Bueno, ahí lo importante es tratar de conversar también y entablar un diálogo con el municipio en este caso. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de instancias? Son importantes, ¿no? Creo que son fundamentales, en como decía, no solamente en la comuna, sino a nivel regional, a nivel de país. Es fundamental estas diferentes tipos de instancias donde la gente se empodera, la gente plantea las diferentes ideas, lo que aqueja, y así van surgiendo las diferentes fuerzas en Puente Alto, como hablábamos acá de la mesa, que... Y es fundamental, creo yo. Es importante. Es fundamental. Bueno, hay un tema que tratamos la mesa pasada y en la cual me hice cargo proponiendo el tema, y es sobre democratizar la comuna. Y cuando señalo democratizar, es abrir estos espacios de discusión, y particularmente cuando tengan que ver con aprobación de proyectos que sean financiados por el municipio. Y dábamos en la reunión pasada de la mesa el tema de esta laguna navegable que se está construyendo en el sector de Las Vizcachas. No porque la laguna sea mala, al contrario, es un lugar de esparcimiento y me parece muy bonito el proyecto, sino que por la cantidad de dinero que se desembolsó entre la laguna y este pueblo de artesano que se está construyendo, del cual algunos puentealtinos, yo lo he conversado con vecinos y no sabían, y les empiezo a contar sobre el proyecto. Me parece que como un foco de atracción turística está perfecto, que a Puente Alto le sirve para seguir cambiándole la cara a Puente Alto. Tú bien decías, Jaime, que lamentablemente todos los días vemos noticias negativas en base a la comuna, pero lo bueno poco se resalta. Claro. Aquí hay algo bueno que resaltar, que es que va a ser un lugar bonito, de esparcimiento turístico. El tema es que básicamente que no se consulta a la ciudadanía, ¿no? Se toman las decisiones a puerta cerrada entre los concejales y el alcalde, básicamente. Entonces es fundamental, como decíamos, estas instancias anteriores de la mesa, así la gente se va empoderando y va sintiéndose parte además de los proyectos en Puente Alto, y no son proyectos de la autoridad, sino son proyectos comunales, son proyectos que nos pertenecen a todos. Efectivamente, nosotros, bueno, tiempo atrás tuvimos aquí en este mismo programa al concejal Alessandri y le planteamos la posibilidad y de hecho las ganas que teníamos nosotros de poder empujar la idea de desarrollar consultas ciudadanas, plebiscitos comunales, y específicamente para cuando se tratase de este tipo de proyectos, porque pueden haber otras instancias o quizás otras necesidades que quizás son más urgentes llegaría a todos los puentealtinos, porque ya hablábamos poquito tiempo atrás en el programa que no todos los puentealtinos tienen dinero para poder esparcirse o pagar una entrada. Yo no creo que esa entrada a la laguna sea, no, o sea, creo que va a haber que pagar una entrada, ¿entiendes? No creo que sea abierto como debería quizás ser. Claro, yo desconozco el proyecto, no lo tenía, lo conocí ayer, precisamente no tenía... Pero la idea es esa, o sea, tratar de que como mesa, tratar de llegar al municipio y de poder lograr, primero, que los consejos sean abiertos. ¿Qué le parece a usted eso, que sean cerrados? ¿Le parece bien? Mira, es decir, de partida, ¿no es cierto?, que hay una ley de transparencia en todas partes. En todas partes, si tú haces una consulta o quieres asistir a un evento o cualquier cosa, no vas a tener ningún problema, haciéndolo, ¿no es cierto?, con respeto, obviamente, que no vas a llegar con palo a protestar, por supuesto. No debiera haber problema. Yo tengo entendido que ahí hay dentro del Consejo Municipal de los mismos concejales, hay algunos que han sido bastante proactivos en estos aspectos. Y hay que reconocerlo, la señora Carmen Andrade ha estado, ¿no es cierto?, el mismo concejal Alessandri, de que fuera abierta, Gustavo Alessandri, César Bunster, que han estado permanentemente, ¿no es cierto?, en que esto sea abierto, ¿eh? Pero lamentablemente tú chocas con otro tipo de intereses también, ¿sabes? Que prefieren que las cosas se mantengan cerradas y oscuras, porque nosotros no tenemos idea de nada. En cuanto a la democratización, fíjate que tú planteas también, y que lo planteamos junto con el profesor, y el profesor lo dijo muy correctamente, de abrir los colegios ya. Esa es una forma de democratizar, ¿no es cierto?, la comuna. Yo te digo, con respecto a la laguna, sin duda alguna, que si lo hubieran preguntado a los ciudadanos de Puente Alto, bueno, si querían que todos tuvieran el basurero domiciliario, por decir así, que lo tienen algunos nomás, ¿no es cierto?, te puedo asegurar que los de la gente hubiera dicho: preferimos tener un tarro basurero para que no se nos llenen de bosca la basura en el verano, porque los tienen que tener colgados en un árbol, ¿no es cierto?, y al mosquerío y al arbitrio de los ratones. ¿Te das cuenta? Si se tuviera que tomar esas decisiones, no tengo la menor duda que la gente hubiera preferido eso en vez, ¿no es cierto?, de un parque que a lo mejor no le va a servir a todos los puentealtinos. Bueno, hay un tema que también hay en relación a eso, que el monto que se invierte en este proyecto es de 1.600 millones de pesos. Es mucha plata en circunstancias de que nosotros, bueno, los que tenemos ese arraigo y puentealtino, los puentealtinos echamos de menos ciertas el fomento a la historia de Puente Alto. Por ejemplo, tenemos detrás del líder nuestro Castellón, que los puentealtinos antiguos lo conocimos. Yo vivía detrás de ese lugar, yo iba a jugar ahí cuando chico. Al frente estaba la casa de José Uriscó, el fundador de Puente Alto, que está demolida, porque ese terreno lo compró Copeva y en su tiempo echaron abajo con una retroexcavadora. Yo lo vi, fui testigo de eso. Una casa que era monumento nacional y el Castellón se está cayendo, y era una construcción preciosa de roble con adobe, mira, hermosísimo, y se está cayendo solo. O sea, en vez de tratar de buscar, yo sé que no es todo responsabilidad de la municipalidad, eso hay que ser súper claro. También está el Ministerio de Bienes Nacionales detrás involucrado, ¿ya? Pero tratar de fomentar un poquito más nuestra historia, cultura, la cultura de, claro, Puente Alto. Por supuesto. Nuestra plaza. Claro. Pero si, mira, tú lo estás diciendo con un millón, con 1.600 millones de pesos, perfectamente bien parada, ¿no es cierto?, ese monumento histórico de aquí de Puente Alto, ¿no es cierto?, y a lo mejor con mucho menos dinero. Es decir, los dineros aquí se están gastando a manos llenas y no sabemos en qué se está gastando. Imagínate cuando vino el González, que yo también lo puse, 200 millones de pesos porque viene un tenista, compadre, a hacer una clase, me parece que está fuera de toda lógica. O cuando viene la Crespita, o cuando viene uno que otro cantante, ¿no es cierto?, igualmente. Es decir, yo te digo, las prebendas que se están dando en este municipio son grandes. Una, ahora ya viene septiembre, te lo aseguro que todos los concejales adeptos, ¿no es cierto?, al señor Codina, tenlo por seguro que van a estar llenos de entradas para los circos, de forma gratuita. Señor Codina, bueno, de esa manera también va pagando los favores con respecto a las votaciones políticas que hace al interior. Bueno, yo en realidad no... Sí, bueno, no sé. Pero en realidad a lo que yo apunto en realidad es tratar de que el vecino tenga más participación dentro de las decisiones comunales. Y ¿sabes? Jaime, te voy a hacer una, antes que intervenga, cuando tuvimos aquí al concejal Alessandri, él también era partidario de efectuar plebiscito y consulta ciudadana, pero no cuando fueran temas de importancia. Y así lo señaló, eso estaba en el programa, y me llamó mucho la atención esa frase, porque yo creo que hoy en día todos los ciudadanos están empoderados y saben cuáles son las materias que son más de relevancia para ellos, porque son los que duermen y viven en la comuna, ¿entiendes? Entonces, claro, usted, don Rafael, hablaba sobre el tema de los basureros. Es cierto, pero también hagámosle la tirón de oreja a los vecinos que son cochinos y que en los bandejones centrales bien, también van a tirar su basura. Entonces, pero el tema de la participación es importante. Yo me gustaría, ojalá que nos estén escuchando de la municipalidad, tratar de acercar la mesa al municipio para entablar un diálogo que sea un diálogo sincero, que sea un diálogo honesto, y plantear la posibilidad de una vez por todas se existan y se creen plebiscitos ciudadanos, consultas comunales y vecinales para tratar estos temas, estos proyectos que se están desembolsando miles de millones de pesos, y en realidad el vecino poco y nada tiene que decir sobre eso. Claro, el problema no es la cantidad de recursos, el problema es que la municipalidad ha sido muy negligente con esos recursos, porque se hacen a puerta cerrada, se hacen con intereses de por medio, y no se priorizan verdaderas dificultades que hay en otros lugares. Por ejemplo, Bajos de Mena es un sector que ya es conocido a nivel nacional y que con 1.600 millones de pesos se hubiesen hecho muchas cosas. Yo creo que se hubiese consultado. Mucha gente no hubiese preferido La Laguna, yo hubiese preferido hacer cosas en ese sector, que nos quejamos mucho de la delincuencia, y la delincuencia siempre van a ser en la pobreza, en la marginalidad, en la falta de educación. Y no creo que una laguna solucione el tema de la delincuencia en Puente Alto, sino una inversión en Bajos de Mena, que no yo soy de Bajos de Mena, y por eso puedo hablar con propiedad. Exactamente. El tema, hay personas buenas, hay personas malas, como en todos lugares. Como en todos lados. Pero sí, al haber hacinamiento, sí se crean condiciones diferentes para que surja delincuencia. Entonces, con 1.600 millones de pesos, se hubiese ahorrado mucha delincuencia, se hubiese ahorrado mucho en temas sociales, en, por ejemplo, fomentar diferentes cosas, lectura, fomentar cultura. Y como digo, ha sido muy negligente la municipalidad en esos temas. Como eso básicamente. Bueno, y quizás hacer algo aquí en el sector de Puente Alto, porque Vizcacha está separado. Aquí hay una división en la comuna. Y quiero hablar sobre eso porque hay otro proyecto del que igual me empezó a enterar y empecé ya a buscar información, y se refiere a una autopista que va a conectar el sector de Las Vizcachas por Camilo Enríquez con el centro, que es un proyecto que ya está dentro del listado de proyectos prioritarios del Ministerio de Obras Públicas, y que va a ser una autopista por toda Avenida La Florida, que de la forma en que está diseñado y está planteado dejaría sin fuente laboral a estos ya clásicos vecinos, históricos vecinos, me atrevería a decir, que venden sus empanadas, que venden sus tortillas y que todos los fines de semana reciben a miles de turistas que van al Cajón del Maipo, en el sector de Camilo Enríquez, por el sector de Avenida El Peñón, hacia el sur de la comuna. Y esta autopista sería muy similar a lo que es Américo Vespucio, separando Puente Alto desde el sector del cerro donde ya está construido con el sector de Camilo Enríquez hacia abajo, en donde el alcalde está a favor de la autopista. Yo creo que nadie, ningún puentealtino va a estar en contra de una conectividad más rápida para el centro, porque hoy en día quienes en algún momento tenemos que viajar al centro, devolvernos en vehículo de Puente Alto al centro, son 2 horas, o tenemos que ir a darnos la vuelta por detrás de San Bernardo para salir por el Mariscal hacia Puente Alto, 2 horas de trayecto desde el centro a Puente Alto. Pero tampoco es una autopista que va a ser para todos, porque vas a tener que pagar un tax para circular por la autopista. Segundo, vas a dejarse en su fuente laboral a muchos vecinos que históricamente han trabajado ahí. Y fíjate una cosa, yo no tenía idea de eso. Ellos tienen hornos de barro y funcionan, tienen una bodega en donde toda la gente que echa al horno sus empanadas, sus tortillas, juntan leña, juntan madera, y al vecino al que le falta, va, abre el galponcito, sacan lo que necesitan de madera y lo usan para su horno, lo cual me parece una forma muy bonita de colaboración vecinal. Pero en este proyecto tampoco está metido a los vecinos, tampoco se le ha consultado quizás a la gente si que está a favor de eso o no. Mucha gente no tiene idea que le van a construir una autopista ahí. Van a venir los problemas de las expropiaciones. ¿Qué va a pasar con esa gente el día de mañana? Es que lamentablemente es así. Es decir, ellos asumen el progreso de esa manera, no lo ven en términos sociales. Cuando la gente de Alto Maipo, porque nosotros también lo tenemos en la mesa, ¿no es cierto?, nos están diciendo, oye, vamos a quedar sin agua. Y es una realidad. Ellos están viendo el problema inmediato. Es decir, ¿cómo hacemos que esto genere más dinero, esta poca agua que está llegándonos a Puente Alto, por decir así, te das cuenta? Y yo creo que el tema también de la autopista pasa exactamente por lo mismo. Es decir, todas las obras que se están haciendo, no se ven los impactos sociales que puedan tener. Y en este caso sí, puede haber un impacto social, no solamente a lo mejor de que haya que dar un montón de gente sin trabajo, sino que vamos a tener impactos sociales de otro tipo también. Bueno, la misma división de la comuna en dos, el partir de Puente Alto Alto y Puente Alto Bajo, con este muro que van a construir, en vez de exigir y organizarnos para pedir una autopista subterránea, como debería ser, que tenga bajo impacto social y ambiental. Pero eso no se está haciendo. Me gustaría también que lo planteáramos en la mesa y llevemos las banderas de lucha al respecto, porque por un tema de protección de nuestra comuna. Identidad, claramente. Identidad. Porque va a aumentar los problemas que hay en Puente Alto. Puente Alto es muy grande. Entonces, una autopista que separe Puente Alto va a aumentar, obviamente, este problema. Porque la segregación. Y además, la segregación. Claro. Bueno, la gente de Ajo de Mena lo ha vivido con la autopista del Maipo, claro, que pasa, que cruza por Izaguirre hacia allá, y donde más divididos han quedado. Si bien es cierto, existen pasarelas y todo, pero está este foso. Los que muros divide, de 4 metros, más o menos 5 metros. Que divide, claro, la comuna. Entonces, totalmente. Y si los vecinos bajo de Mena ya se sienten aislados de Puente Alto, porque fíjate esa cosa, la gente de bajo de Mena para venir al centro Puente Alto en esperar locomoción se demora aproximadamente 45 minutos. Sí. En el trayecto, el viaje. Entonces, cada vez nos estamos apartando más. Y lo que en un principio era Puente Alto, ese Puente Alto histórico, ese Puente Alto donde uno caminaba por el centro, por la plaza, por la esquina de Farmacia Rubilar, y todos se conocían, todos nos conocíamos, todos veíamos las caras de los otros, eso ya poco a poco se está perdiendo. Claro, y hay mucha gente de los diferentes sectores de Puente Alto. Siendo de Puente Alto, no se siente parte de Puente Alto. El sector de Gabriela no se siente parte de Puente Alto. Entonces, tenemos que buscar las instancias de poder integrarnos todos a través de la confianza, a través de diferentes medios. Es importante que nos integremos, ¿no?, y tengamos sentido de pertenencia a la comuna. Es súper importante eso. Don Rafael, ¿algo más que aportar? Mira, no, en realidad yo frente a esto no, pero yo quiero primero que nada dar a conocer que el día de mañana, mañana jueves a las 7 de la tarde, se van a juntar, ¿no es cierto?, los mapuches santiaguinos, que no son pocos, para protestar, ¿no es cierto?, dar a conocer su malestar por la llegada de algunos camiones que se quemaron o que lo quemaron ellos mismos, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que en gran parte los atentados no son atentados, sino que son atentados que ellos mismos se han ido generando, de tal forma de cobrar su seguro, ¿no es cierto? Y son cosas que a lo mejor fomentar ni siquiera el terror o fomentar el terror, ¿te das cuenta? Por lo tanto, dentro de las gestiones que tiene el pueblo mapuche, izar sus banderas el día de mañana, tienen una concurrencia hoy día al Cerro Santa Lucía, Huelén, en su momento. Por lo tanto, todo ese tipo de actividades, ¿no es cierto?, hay que seguir fomentándolas. El pueblo mapuche también, ¿no es cierto?, a través de Huenchumilla, que fue lamentablemente sacado de su puesto. Huenchumilla está promoviendo, ¿no es cierto?, lo que es la reparación para el pueblo indígena. Tiene toda una tabla que a lo mejor con tiempo la próxima semana. Yo no estaba pluricultural, también estaba promoviendo. También estaba. E inclusive, ¿no es cierto?, dentro de esa, en la nueva asamblea, ¿no es cierto?, constituyente o la nueva constitución, él proponía, ¿no es cierto?, 10 diputados de origen indígena. 7 mapuches y 3 senadores en este caso, ¿te das cuenta? Lo que sí, eso va a iría en pos de la integración del pueblo mapuche, porque esto si no le ponemos coto al tema, no vamos a terminar nunca, porque cuántos años ya llevan luchando y cuántos años más van a llevar luchando. Es lo mismo que está pasando, ¿no es cierto?, con los estudiantes que van a seguir en la lucha el próximo año y a lo mejor el próximo año, sí. Tiene que llegar el momento en que se le dé solución a esos problemas, Juan. Bueno, eso es cierto. Bueno, y a mí también me toca hacer la invitación abierta a los puentealtinos y en particular a la gente que esté endeudada para que mañana a las 9:30 de la mañana nos juntemos en la Universidad de Santiago para participar de una nueva marcha del CONFECH, una nueva marcha por el derecho a la educación, una educación pública inclusiva. A las 9:30 nos juntamos, va a haber una conferencia de prensa y después nos vamos a marchar. Y el día sábado a las 10 de la mañana... nos llega la invitación del diputado Osvaldo Andrade para un encuentro, un conversatorio con el Seremi de Educación Felipe Melo, donde también vamos a participar la gente que está endeudada por haber estudiado, para preguntar el porqué, el motivo real por el cual los endeudados con los bancos, con esta comercialización del derecho por estudiar, no estamos considerados dentro de la reforma educacional. Así que la invitación es para estos dos hitos, mañana a las 9 de la mañana en la USACH y el sábado a las 10 de la mañana en la oficina parlamentaria del diputado Andrade, en Diagonal Sur, para conversar con el señor Melo, el Seremi de Educación. Me encantaría estar a mí el día sábado, ¿no es cierto?, en la oficina del señor Andrade, y por seguro que le preguntaría, ¿no es cierto?, de por qué él, tomando en consideración el poco dinero y poca disponibilidad, ¿no es cierto?, que hay en las cajas del Estado chileno, ellos no permitieron que se les rebajara el sueldo millonario, que en su momento lo planteó Camila Vallejo, que lo planteó Boris, que lo planteó Jackson y otros más. Y esa es una de las preguntas que me gustaría que los puentealtinos le hicieran al señor Andrade entre tantas. De a poco le vamos a ir sacando más. Poco a poco, porque el tema es conversar y ver qué respuestas tienen también los políticos que son nuestros representantes. Jaime, cuéntame. Solo dar las gracias de la invitación, de la instancia. Cuando quieras, ven, ¿eh? Esta es tu casa. Y mandar un saludito a mi sobrina que está por nacer, Amanda. Ah, mira. Y a mi familia, a todas. Qué bonito saludo. Y reitero las gracias de estar acá. Y cuando tú quieras, y cuando necesites que pasemos información, cuando necesites hacer una campaña para recolección de libros, nos avisas. Aquí siempre las puertas van a estar abiertas, igual que de la mesa social. Para todos los vecinos que nos están escuchando, que tienen organizaciones sociales, quizás una agrupación pequeña que necesitan dar a conocer, que necesitan potenciar, aquí las puertas están abiertas de la mesa social. Se acercan y juntos vamos a poder trabajar en pos de la organización de los puentealtinos, en base a una única fuerza, que es la fuerza que hace la unión, y en realidad también para luchar por los derechos sociales que todos también nos merecemos. Juan Carlos, nos estamos despidiendo, ¿sí? Bueno,